pero su economía más grande. Bienvenidos a dialogar en torno a la economía desde nuestra perspectiva crítica. En la radio La Voz de los Trabajadores comienza Econo Nuestra, porque la economía la hacen los trabajadores. Bienvenidos, queridos auditores de Econo Nuestra, el programa de economía política de la radio La Voz de los Trabajadores de la CGT. Partimos, como siempre, diciendo que estamos transmitiendo de aquí de la sede, la CGT, ubicada en Santiago Centro, más específicamente desde la Sala Clotario Blest, y eso nos remite inmediatamente a mandarle un afectuoso saludo a quien lunes a lunes nos acompaña ahí detrás del vidrio, ahí en los controles, el queridísimo DJ Clotario. Bueno, también les digo que estamos ya a mitad del mes de marzo, y si bien el lunes pasado lo que hicimos fue un programa especial, un poco ubicándose entre medio de lo que fueron dos jornadas bastante a nuestro juicio opuestas, como fue la marcha del 8 de marzo, en realidad fue el 7 de marzo aquí al menos en Santiago por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, y lo que fue el martes 11, que fue la toma del poder por parte de la nueva mayoría o la neomayoría, como no nos vamos a cansar de decirle a este conglomerado neoliberal, y que tuvo un ribete especial aparentemente ese día, ya que estaba la hija de Salvador Allende y la hija del general Bachelet presidiendo todo lo que fue esta ceremonia de la republiqueta criolla aquí, este país con forma de cicatriz. Analogía que tampoco nos alcanzamos de mencionar. Y en el programa del día de hoy vamos a hablar un poco más en torno a lo ex post, a lo que significa y a lo que ya está significando esta semana en el poder. Pareciese que hubiera pasado mucho tiempo y eso no tiene más razón que la prensa en sí y el manejo propagandístico que ha hecho este gobierno con esta esquizofrénica, con todo respeto a los esquizofrénicos, pero esta esquizofrénica o, digamos, un poco apresurada forma de hacer política, de tomar hartas decisiones en un plan de 50 medidas para los primeros 100 días de gobierno, y que a uno lo primero que le hacen pensar es que si va a ser así, en qué momento y en qué lugar se dan las consultas respectivas. Obviamente no va a haber. Ni en verano hubo un espacio ahí para plantear los temas que se venían y que ello pudiese haber acelerado la discusión. De hecho, el día de hoy se anunció, en el titular de la SECPRES, dijo que al menos el lunes 31 de marzo se iba a enviar al Congreso el proyecto de reforma tributaria, ya que obviamente forma parte de los ejes del programa de Bachelet, y que también durante esta semana se debería conocer todo lo que es la agenda legislativa del gobierno, como que incluye, entre otras cosas, darle carácter de urgencia al proyecto de vida en pareja AVP. Hay hartos aceleradores puestos. Otro que nos llamó también la atención fue las declaraciones de la ministra del Trabajo, Javiera Blanco, luego de reunirse con la Central Unitaria de Trabajadores, donde confirmó el envío del proyecto de ley que crea una AFP administrada por el Estado, que es uno también de los compromisos para los primeros 100 días de gobierno. Hay hartas cosas que se están tirando, hay harto tema que vamos a tener que ir analizando a la pasada, muy rápido. Hay harta pasada de máquina ahora, cuando aquellos que participaron de las elecciones evidentemente dirán que se está cumpliendo con el programa. Lo que nosotros simplemente ponemos hincapié es que, ojo, muchos de estos programas en realidad no son más que quita presión a esta olla, a esta caldera que tanto costó que ebulliera, y que, para poner una fecha ahí más o menos de inflexión, nos parece que el 2011 fue un punto de cambio y un antes y un después, al menos en nuestra pequeña historia contemporánea. Y aquí lo que hay es un oportunismo político, y esa es nuestra lectura. Esto porque en realidad los gobernantes, más a alguien que se está repitiendo el plato y que sabemos cómo nos trató en su último gobierno de 4 años, la señora Bachelet, no fue más que primero hacerse sorda frente a las movilizaciones sociales, luego reprimir, y ya cuando ya ni una de las dos cosas le servía, ponía estas mesas de diálogo bastante estériles. De eso estuvimos hablando en el programa anterior. Como le decía, en el programa del día de hoy vamos a analizar un poco más, a meter un poco más el dedo en la llaga de qué es lo que se nos puede ir viniendo en términos de la economía política de esta administración para este territorio llamado Chile. También analizaremos un poco de lo que fue el legado de Piñera. Y un punto importante que queremos remarcar ya en la segunda parte del programa es ciertos personajes personeros de la Concertación ligados directa o indirectamente a la actual administración y sus artimañas, especialmente lo que tiene que ver con el movimiento social, harto de cooptación, también este tema de los asesores consultores, un artículo muy bueno, muy interesante, ahí despellejando un poco a Tirón y a Correa, estos tipos dedicados a influir y a dividir comunidades, bueno, a frenar un poco lo que es la movilización social. Vamos a estar analizando eso en la segunda mitad del programa. Pero para comenzar, queríamos hacer un poco el recuento de lo que pasó ese día martes. No sé si recuerdan que hubo toma, por ejemplo, de la sede de la Democracia Cristiana. Ante ello, Eloísa González, que participó de esta toma, explicó que, abro comillas, independiente de que la propuesta de Bachelet, mediante titulares, hable de algunas consignas estudiantiles, esta continúa defendiendo el modelo educativo de la dictadura que concibe a la educación como un bien de consumo. Bueno, al mismo tiempo, como era la sede de la Democracia Cristiana, denunció el carácter golpista de este partido, haciendo referencia, por ejemplo, a lo que está ocurriendo en Venezuela. Dice, la DC en 1973 apoyó el golpe de Estado en Chile y en estos momentos apoyan a los sectores golpistas de Venezuela, un país que tiene educación gratuita y sus derechos han sido conquistados por el conjunto del pueblo bolivariano. Con esto creemos que hay que denunciar y ser enfático en que parte del gobierno que asume hoy es un sector golpista, que defiende la constitución pinochetista y que no da luces ni atisbos de generar cambio, ahí tensionando un poco lo que es este pacto pegado con chicle que es la neomayoría. Finalmente, la misma ex vocera de la ACES, Eloísa González, advirtió que estos 4 años serán tiempo de movilizaciones, donde no solo se verán estudiantes en las calles, sino también a los diversos sectores sociales en lucha. Por otra parte, la Federación Nacional de Pobladores también salió a la calle. Ahí estaba la ex candidata presidencial y que es dirigente de Anda Chile. Hicieron un corte de tránsito en el sector de La Pintana aquel martes de la semana pasada, aprovechando así también de despedir al gobierno de Sebastián Piñera, que en palabras de esta ex candidata presidencial es uno de los mayores destructores de la organización social. La dirigente otorgó palabras a ambos mandatarios. Dijo que, como les decía, Piñera había desarticulado, comprado dirigentes, bancarizado el derecho a la vivienda y continuó entregando el país a las transnacionales. Y ahora, con Bachelet, llegan los mismos que ya habían iniciado la venta del país. La Concertación se vuelve a instalar como paloma blanca, como si ellos no fueran responsables de todo lo que ha ocurrido en Chile. Todo lo que está ocurriendo, un poco entre la calle y estas medidas, entre comillas, progresistas, dan para algunos luces bastante equivocadas de que pareciese que al fin, después de 25 años, llegó la alegría. Vamos a analizar también el tema de los bonos, también el tema del legado de Piñera, que lo vemos casi en la misma línea de estos gobiernos, abro comillas, democráticos luego de la dictadura de Pinochet. Así que la confusión está bastante instalada. Nos comentaba hace poco tiempo una muy buena amiga, compañera que trabaja en el sector del periodismo político, que Bachelet es muy querida, al punto que también es muy querida por sus colegas, o sea, por los otros periodistas políticos. Y ese nivel de caudillismo, ese nivel de carismático que tiene sectores de la población, hace un poco más difícil plantearse desde una oposición clasista, como es la que tratamos de hacer de aquí desde Con Nuestras, desde la Voz de los Trabajadores y desde la CGT. Pero ante esta confusión vamos a ir con una canción que precisamente se llama Dazed and Confused, ¿ya?

soy Rodrigo, me gustan los dinosaurios y la radio de la voz de los trabajadores. Bailan sin cesar, hasta que aparezca César y lo arruine todo. Bailan sin cesar. Bueno, continuando con el programa del día de hoy, que nos vamos a centrar harto en lo que fue el cambio de patrón, el cambio de administrador ahí del fondo llamado Chile. Evidentemente tenemos que partir con un análisis de lo que fue la gestión de Piñera. Para ello, en realidad, vamos a mencionar un par de datos que heredamos de un artículo que escribieron los compas de Fundación Sol, que ya han venido dos veces aquí al programa, bastante completo. En realidad nosotros vamos a mencionar alguna parte de esas cifras, como por ejemplo, en términos de empleo, salió que en los últimos 45 meses, ya que viene a abarcar más o menos los últimos 4 años de gobierno, se habían creado efectivamente casi 1 millón de empleos, que era lo que, y se siguen aún jactando en el gobierno recién saliente. Sin embargo, casi 2 de cada 3, es decir, el 66% de estos nuevos empleos son de inserción endeble, es decir, cuenta propia, de baja calificación y de tiempo parcial, asalariados subcontratados y familiares sin remuneración. Esto es porque en el fondo, es un tema que la Fundación Sol, bueno, y todos los que ven el tema, digamos, de la economía laboral vienen, insistiendo hace tiempo, y es que la forma de medición del empleo y del desempleo es bastante mala. Si yo, de hecho, digo que estoy trabajando, no me remuneran, pero, por ejemplo, trabajo en el almacén de mi madre, evidentemente considero como alguien que está trabajando. No soy un desempleado. Otro dato es que se registran más de 1 millón de asalariados que no tienen contrato de trabajo. Son trabajadores que reciben órdenes, cumplen horarios, son subordinados, pero no tienen contrato de trabajo. Menos tienen posibilidades de sindicalizarse y de negociar colectivamente y no tienen protección laboral. Son falsos asalariados, dice aquí este artículo de la Fundación Sol. Y a nivel nacional equivalen al 18% del total de asalariados. Este 1 millón de asalariados, en Chile consideremos que hay como 6 millones, si mal no recuerdo. No es poco. Además de los empleos que se han creado para mujeres, ya que es casi la mitad de ese 1 millón de empleos, el 73% que viene a ser algo así como 3 de cada 4 mujeres que entraron a ocupar alguno de estos puestos que se crearon, entró a trabajar un trabajo sin, ya sea o subcontratada o cuenta propia de baja calificación o de nuevo familiar no remunerado, o sea, de, como dice Fundación Sol, inserción endeble. Por otra parte, bueno, esto es algo que todos, al mínimo el fin de semana, cuando van a la feria, se dan cuenta de que los alimentos están carísimos. Bueno, Chile tiene, al menos para datos, en base a datos de la FAO, ya que este organismo de la ONU de Agricultura y de Alimentos, Food and Agriculture Organization, algo así, los datos que entrega la FAO presentan a Chile como el país que más diferencia tiene entre una inflación, entendamos inflación como el aumento de precios de un periodo comparado con un periodo igual anterior. Por ejemplo, la inflación de Chile general, si está en torno al 4%, significa que un promedio de productos aumentó, una canasta promedio aumentó un 4% de un año a otro. ¿Qué es lo que pasa? Que si uno pone solamente los alimentos, en Chile ha aumentado casi un 9%, un 8,9%. Es altísimo. Si uno agarra la encuesta de presupuestos familiares del INE, se da cuenta que creo que era por quintil, si mal no recuerdo, el quintil más bajo de remuneración, de ingreso más bajo, gasta prácticamente la mitad de todo lo que tiene en transporte y alimentación. Por lo tanto, la alimentación es una parte fundamental del presupuesto de las familias trabajadoras de este país, y resulta que ha aumentado casi un 9% los alimentos en promedio de precio, lo cual sitúa a Chile como el país en el cual, si bien donde digamos los alimentos suben casi el doble de lo que suben el resto de los productos. De hecho, lidera esa diferencia. Y en términos absolutos, Chile es como el segundo ahí después, no, el tercero, después como de Nicaragua, bueno, Venezuela, que tiene una inflación muy alta, donde más han subido los precios de los alimentos. Bueno, por otra parte también está el tema del sistema de pensiones, ¿ya? La AFP obtuvieron utilidades que fueron casi un 18, 19% más que el año anterior, durante el 2013, mientras la pensión promedio sigue llegando a los 183 mil pesos solamente. En educación, bueno, el porcentaje promedio de educación pública en los países de la OCDE es de un 90%, en Chile es de un 36%. Hoy 400 mil jubilados reciben pensión básica solidaria, que es de 82 mil pesos, pero no son pobres. ¿Por qué? Porque la línea de la pobreza se ubica en 76 mil pesos. ¿Qué otro dato arrojó este legado? Bueno, dice aquí este artículo de la Fundación Sol que el 17 de diciembre del año pasado se dieron a conocer nuevas estadísticas de salarios e ingresos. Los datos confirman un atraso salarial evidente. De hecho, el 50% de los trabajadores gana menos de 263 mil pesos. En el sector comercio, la mitad gana menos de 203 mil pesos, y en hoteles y restaurantes, donde la CGT tiene muchos afiliados también, ganan el 50% gana menos de 231 mil pesos. Entonces se pregunta aquí Fundación Sol, ¿quién crece cuando Chile crece? Por otra parte, en un artículo que fue publicado en Punto Final, se analiza el legado de Piñera, especialmente porque él tenía esta obsesión muy fuerte desde que llegó. Él le llamaba el legado bicentenario. Acuérdense que coincidió su llegada al gobierno con los 200 años de nacimiento de la República. Bueno, él y con su ego y eso, bueno, eso es materia de psicólogo. Siempre está hablando del legado, y justamente creo que el día de hoy se hizo el lanzamiento de una página web, sebastianpinera.cl debe ser. Creo que Pinera, porque no sé si todavía, no sé si se acepta en ahí en, digamos, donde una nota el nombre de las páginas, la letra Ñ. Pero en fin, la idea es defender justamente el legado de su gobierno y la lectura que uno hace, evidentemente, que se está preparando para una reelección. No es extraño que todos los políticos quieran dejar una buena imagen para la historia, pero como dice aquí Álvaro Ramis, este gobierno lo que trata de hacer es, o este gobierno que salió, trató de convertir lo que es el cumplimiento mínimo de sus roles y funciones constitucionales en una maravillosa herencia que los chilenos deberíamos sí o sí reconocer de forma extraordinaria. Pero ¿de qué legado estamos hablando? Nos dice aquí Álvaro Ramis, dice, por ejemplo, haber llamado dictadura a la dictadura militar y cómplices pasivos a quienes colaboraron con ella, ¿es un legado al país? Bueno, él lo ve y todos lo vemos como un cumplimiento de una mínima exigencia democrática. Y muchos de esos símbolos son aquellos utilizados especialmente porque son cosas que todos le hubieran esperado a la Concertación, pero nunca hizo. Lo hizo finalmente alguien que venía de la derecha. Pero lo más fuerte, más allá de esos simbolismos que a nosotros nos caben ni siquiera en un bolsillo, son aquellos legados que aquí llama el autor de este artículo para los amigos. Por ejemplo, leyes de amarre que benefician a grandes grupos económicos, la ley de pesca, la licitación del litio, la ley de concesiones eléctricas, solo por nombrar algunos de los dones más valiosos que Piñera ha entregado de cara al futuro. Otro tiene que ver también con reforma a la legislación inmobiliaria que fue lanzado hace muy poco y que lo denunció Ciper Chile, que debilitan gravemente las regulaciones a favor de las grandes empresas del sector inmobiliario, que probablemente den, luz verde a la construcción de mall, por ejemplo, en el Muelle Barón de Valparaíso, en Castro, etcétera. Al final de cuentas, aquí hay una herencia a sí mismo, dice el autor de este artículo, y crear las condiciones para postular nuevamente al poder el año 2007, porque recuerden, y esto fue bastante interesante cuando me comentaron este titular de parte de un artículo de Piñera en el vespertino fascistoide, que es La Segunda, dijo Piñera, abro comillas, más que los adornos del poder, extrañaré el poder en sí mismo. ¡Ay, huya! Tremenda frase, bueno. Y con esa frase vamos a dar paso a esta canción bien rapidita, bien movida. Otra de las cosas con las cuales vamos a recordar harto del gobierno. Mucha represión. Vamos con esta canción de los Vascos de Escorbuto llamada Mucha Policía, Poca Diversión. CGT me informo. Visítanos en calle 18, número 45, quinto piso, departamento A. Llámanos al fono 695-1092 o escríbenos a cgtmusical@gmail.com. La CGT defiende tus derechos. Bueno, volvemos. Y ahora queríamos tocar quizá uno de los temas que más no... ha llamado la atención de la asunción del ¿cómo se llama? De este último gobierno, y que tiene que ver con que la primera medida fue de Bachelet, ya esto fue el miércoles 12, fue firmar el proyecto de ley que hace permanente el bono marzo y repone el bono invierno. Por eso hemos insistido en ese término, ya lo tenemos que asegurar, ya vamos a tratar de escribir algún artículo pronto sobre la ebonomía, ¿ya? Que aquí en realidad se trata justamente, como dice aquí uno de los compañeros de la radio, nuestro fotógrafo estrella, entre otras cosas, también nuestro exdirector de la radio también, pero un compañero y amigo, Pedro Toledo, escribió: alguien descubrió que el valor del voto es de 40 lucas. La verdad que es un tema bastante delicado, porque cualquiera que se oponga, digamos, a la entrega de un bono que se ve, que especialmente uno permanente, podría caer bastante en ataques y lo impopular, entendiendo el nivel de precariedad que viven muchas familias chilenas. Pero uno también está súper consciente de lo que significa un caramelo. También está súper consciente de cómo en realidad los problemas son estructurales y no son circunstanciales. O, para decirlo de otra manera, para una eficiente redistribución de la riqueza que genera los mismos trabajadores en este país, lo que hay que hacer no es parchar, lo que hay que hacer no es atacar las consecuencias, es atacar las causas. Eso es eficiente, eso es eficiencia económica con la cual se llenan la boca a todos los profesores de economía en este país. Así que ojo con eso. Para tratar un poco de desmenuzar aquello, en el medio web eldesconcierto.cl les recomendamos echarle una mirada, es uno de nuestros habituales, así como El Ciudadano, bueno, y otros medios más, abro comillas, amarillos como la BBC, El Mostrador, The Clinic. Pero El Desconcierto, El Ciudadano, son unos habitués que entregan bastante información, especialmente El Desconcierto en particular. Entrevistó a Gonzalo Durán de la Fundación Sol y que comenta justamente que la política de bonos no es algo evidentemente nuevo, es algo que se viene haciendo de los tiempos de la Concertación, después con la Alianza. Y dice que no es una política que ataca el fondo, no ataca las causas del problema. ¿Cuál sería en este caso el problema? Familias que tienen necesidad material para llegar a fin de mes. Y el bono que vendría a ser es un dulce, que apalea en una mínima medida esa necesidad. Pero dice él, abro comillas, tampoco uno puede estar en absoluto desacuerdo porque es básicamente como si una persona se está ahogando en el mar y es pasarle un chaleco salvavidas para que se salve. Esa es como la analogía, menciona Gonzalo Durán de Fundación Sol. Sin embargo, uno esperaría que el tema de la política de bonos no sea una política de Estado, ¿ya? Y que no se tratara de resolver justamente la necesidad de los hogares más vulnerables a través de bonos. Y continúa diciendo, abro comillas, pensemos que en el mundo del trabajo tenemos déficits que son tremendos en cuanto a los ingresos. Hoy en día el 50% de los trabajadores gana menos de 263 mil pesos al mes, que es lo que hablamos en el segmento anterior, y vive altamente endeudado. Entonces, más que bonos, lo que uno debería buscar es atacar el problema de las relaciones de producción. Aquí el llamado que hace Gonzalo Durón justamente es a fortalecer los sindicatos, a fortalecer la negociación colectiva, a tensionar un poco las relaciones que se dan en las empresas, ¿ya? A tensionar un poco las relaciones de clase, a dar ese enfrentamiento, que es un enfrentamiento que aquí no se puede dar, entre otras cosas, justamente por el código laboral que se tiene, del cual se ha hablado bastante poco. Habría que esperar ahí que dice Javiera Blanco, pero uno no espera. Uno trata de hacer sindicalismo autónomo y clasista aún sin el beneplácito de las autoridades. Respecto al bono de invierno, por ejemplo, cual Bachelet decía que lo estaba reponiendo, que había sido una injusticia quitarlo, dice Gonzalo Durán, nosotros como fundación no estamos de acuerdo con las políticas de bono porque en general son como un placebo, es decir, genera una falsa sensación de alivio y finalmente lo que hace es tratar de descomprimir la presión que existe sobre ciertos elementos. En este caso, por ejemplo, la pensión básica, que es cercana a los 80 mil pesos, que es, como le decía anteriormente, un poco más alto, no más que la línea de la pobreza, que está en 76 mil pesos. Por lo tanto, un pensionado que recibe una pensión básica de 80 mil pesos no es pobre y por ello es muy difícil tener una vejez digna. Un bono no va a hacer la diferencia, el bono va a solucionar ese mes en particular un pequeño problema, pero lo que se necesita es un sistema de pensiones, en este caso con el bono de invierno, un sistema de pensiones que sea realmente un sistema de seguridad social. Hoy en día el sistema de pensiones no es más que un mecanismo para inyectar capital fresco al alto empresariado y eso lo puede venir a decir aquí cualquier experto en finanzas, cualquier experto en economía más del área monetaria, cómo viene aquí a inyectar capital fresco al sistema para, todo lo que es esta financiarización de la economía chilena. En conclusión, dice, la pobreza se debería atacar por los dos lados y el principal tiene que ver con subir el valor del trabajo. Los estudios reflejan que Chile tiene un atraso salarial y se dice que es porque los hogares no tienen trabajo y eso es una falacia. Esto es muy importante. En Chile, el 70% de los hogares pobres, al menos, tiene una persona que trabaja. Ya son personas asalariadas que cumplen horario, órdenes de trabajo. Pero el problema, ¿cuál es? Que el sueldo no alcanza. ¿Ya? Por eso, justamente, el llamado es a fortalecer la organización de los trabajadores. Y en una Para seguir aquí dando argumentación al respecto, el editorial del día de hoy del Mostrador, titulada La República de los Bonos, este periódico web decía: en nuestro país, el debate sobre la pobreza, la igualdad o el desarrollo siempre termina en bonos. De invierno, de verano, focalizados para mujeres jefa hogar, jubilados, zona amenazada, etcétera. Es el acto recurrente de dar morfina a un enfermo terminal, o sea, alguien que tiene fallas de estructura y a quien seguramente le irá peor si las cosas siguen igual. Aunque, dice, nadie se niega a su efecto sedante y nada es más popular y fácil que repartir plata, sobre todo si no es la propia. Oponerse, dice acá, es un suicidio político. De hecho, recuerda que Michelle Bachelet entró al gobierno determinando con su bono de marzo, que fue aprobado por unanimidad en menos de 24 horas en la Cámara, demostrando que el tema es atemporal y transversal en la política chilena. Nadie se opuso. ¿Qué es lo que pasa? Que estudios de panel de la Universidad de Chile, que cita aquí esta editorial llamada La República de los Bonos del Mostrador, dice: con seguimiento a través del tiempo se ha demostrado que las personas que pertenecen a las 7 u 8 primeros deciles de ingresos siempre se están moviendo entre la pobreza y la no pobreza, con mucha facilidad. Entonces, poco cambiará el resultado neto de la pobreza si se ayuda solo a los pobres actuales y con mecanismos tan débiles como un bono, aún siendo permanente. Si casi un 80% de la población nacional es vulnerable a ser arrastrado a la pobreza por hechos repentinos e incontrolables, como cesantía, enfermedad grave y costosa de un familiar, envejecimiento, ausencia de jubilaciones dignas, etc., es evidente que el riesgo aquí es estructural y no se puede atacar justamente, así haciendo la analogía a la construcción, que un pilar esté trizado, algo estructural, andándole poniendo parche curito, andarlo pegando con chicle. Solamente como curiosidad, a mí es un poco complicado esto. DJ Clotario, en su Facebook personal, que no es DJ Clotario, pero no lo vamos a revelar, publicó hoy día un artículo, que lo alcancé a ver justo antes de venirme, que revelaba una insólita situación, que yo ya no sé si uno enojarse lo suficiente, o ya, digamos, está curado de espanto, en realidad no molesta tanto, y aquí hay lo que uno piensa aquí nomás, que hay que se vayan todos, como decía lo argentino ahí el 2001, que se vayan todos. Porque resulta que, analizando los datos del sitio web Bono Marzo, se observa que la socióloga PPD Claudia Pacencio, que es la designada gobernadora de Chiloé, el mismo Chiloé donde querían hacer una escuela de arte fascista, Augusto Pinochet, en ese tema no vamos a hablar. El fascismo no es una opinión, eso que quede claro, el fascismo no es una opinión, ¿ya? El fascismo no es una opinión. Para algunos es un delito, para nosotros es una completa aberración, pero no es una opinión. Pero volviendo, se ve que esta designada gobernadora de Chiloé resulta que aparece como indigente, o sea, beneficiaria de ayuda social. Aparece así en la ficha de protección social, por lo tanto ya va a recibir el bono marzo. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Curiosidades, ¿no? ¿No es cierto? Curiosidades van a decir que no fueron tan, digamos, rigurosos en los nombramientos. Ya tienen un gran listado aquí, en realidad, porque el poder revela un poco, no cambia a las personas, revela un poco cómo realmente son. Y todos estos hambrientos que siempre andan buscando escalar, y uno los puede ver en todos lados. Lo ve los que fueron, digamos, estuvieron movilizados, ya sea el 2011, el 2006 o en cualquier momento de la historia del movimiento estudiantil, se habrán dado cuenta que aquellos con los colmillos más grandes hoy en día ocupan cargo o se mueven dentro de las estructuras del partido para en algún momento llegar a algún cargo. ¿Cuántos jotosos estarán ahora asesorando? Bueno, hablando de asesoría vamos a estar hablando después de eso. Y sí, los interpelamos, señores, ya. ¿Ah? Sí, los colmillos son grandes, pero ya esto es desvergonzura, no sé. Vamos a ir con una canción, justamente es una gran autocrítica de la banda Los Fiscales Ad Hoc, una autocrítica a este territorio llamado Chile. Pongan la atención a la letra, es muy buena. ¿Se acuerda cuando nos llaman los jaguares Latinoamérica? Bueno, esto se llama La Mancha del Jaguar. Yeah. la primera radio sindical de Chile. Bueno, y volvemos, le decía anteriormente, justamente el tema de los asesores ministeriales y el movimiento social. En un artículo que salió hoy día, publicado por el director de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios de Chile, CONADECUS, Ernesto Venado, menciona un detalle que no hay que olvidar, que dice que en el primer gobierno de la Concertación, el de Elwin, se entregó un sobre mensual con dinero a los principales dirigentes de la CUT, con la condición de que no crearan problemas al gobierno mientras no avanzara la transición de la dictadura y se consolidara la democracia. Entonces dice que para que evitar que esa captura se repita, una de las tareas del momento será defender la autonomía e independencia de los movimientos sociales y sus dirigentes. Ya esto, pues, justamente menciona que hay algunos dirigentes, exdirigentes estudiantiles, que no son parte de los partidos de la nueva mayoría, sino fueron parte, por ejemplo, del movimiento esta Revolución Democrática, hasta este tipo Crispi, creo que es el apellido, no me acuerdo muy bien, que ahora va a ser asesor de Izaguirre. Así que, bueno, ojo con eso. Ojo con eso y ojalá andar cayendo eso. Ya es suficiente con que algunos dirigentes hayan entrado a esas a la cueva de Alibaba a través de las diputaciones. Pero ya estas asesorías, que no son cargos técnicos, son absolutamente cargos ideológicos, son cargos políticos, ojo, están coaptándose. Eso es lo que hace la Concertación, porque tiene experiencia en eso. Y uno se lo olvida, justamente se lo olvida. Jimena de la Barra, en un artículo publicado en Rebelión, hace mención a un ensayo sobre la ceguera, que fue escrito por Saramago, donde se relata la existencia de una sociedad donde todos se quedan ciegos, y dice que Chile se está siendo quejado de una amnesia en su clase dirigente que espera se extienda a una amnesia colectiva. No es difícil, dice, hacer esta analogía si nos ponemos a pensar que, por ejemplo, muchos de los que están sumados a la nueva mayoría, especialmente sectores, abro comillas, de izquierda, asegura que no es que apoyen incondicionalmente a la coalición, sino que apoyan al programa, pero eso viene como un poco a olvidar que es un programa bastante ambiguo. Todos los que lo han leído, es bastante ambiguo. Parece una presentación de PowerPoint. Y que recoge algunas consignas del Movimiento Ciudadano, pero absolutamente vaciadas de contenido. Así que eso hace mucho, muy fácil, dice acá Jimena Labarra, que nos pasen gato por liebre. Otra cosa es que justamente cuando la Concertación empezó a gobernar luego de la dictadura, adoptaron a poco andar la política de en la medida de lo posible, ¿ya? O sea, ¿quién dice que eso no vaya a ocurrir de nuevo? A nadie le cabe la menor duda, por ejemplo, que en términos de educación se pide una educación universal, gratuita y calidad, ya la misma presidenta lo ha dicho, pero designar a Eizaguirre, un paladín del neoliberalismo, dice aquí esta autora, es una provocación al movimiento estudiantil. Dice, el ministro no tuvo ni un conflicto ideológico al ejercer en el FMI, que es una institución que impone la privatización de la educación a los países endeudados, incluido Chile. Fue ministro de Hacienda durante el gobierno de Lagos, donde se impulsó el crédito con aval del Estado para que la familia financiara la educación de sus hijos, lo que provocó un endeudamiento insostenible para las familias y un gran negocio para la banca y un incentivo para el lucro en la educación. Así que el tema de la amnesia no es poca cosa. Y siguiendo con la amnesia, justamente, por ejemplo, viene con estas noticias, salió el día de hoy. Bastante, ya se me olvidan los adjetivos para esta aparente falta de prolijidad, que sabemos que en una falta de prolijidad son todos narcos, son todos corruptos. Que resulta que el superintendente de medio ambiente de Bachelet, ¿ya?, es asesor de Barrick Gold, AgroSuper y las mineras de los Luxi. O sea, en el fondo es que están gobernando los Luxi. Si uno no tuviera esta oportunidad de que alguien se dedicara a analizar, digamos, los currículums de quienes llegan a altos puestos del gobierno, en realidad esto pasaría absolutamente piola. Y seguramente después con el tiempo también nos vamos a ir olvidando hasta que empiecen ahí a dejar sus coletazos en el camino. Señor Luxig tiene un montón de gente puesta en este momento en el gobierno, en energía, en medio ambiente, en este caso, ojo con eso. Y ahora, quería continuar con un pequeñito tema, dejando un poco de lado esto, un temita que quería enfocarme bastante, es el tema de los asesores y consultores que han estado ligados a la concertación, principalmente Tirón y Correa, en un artículo que salió publicado también en El Mostrador. Si bien dicen que ya no, esta relación entre empresas y comunidades no se da de la misma manera como se daba antes. Antes era muy fácil comprar a las comunidades. Tirón y Correa eran deben ser de las principales o dueños de las principales consultoras para empresas en el trato y la negociación con comunidades que hay aquí en Chile, especialmente Tirón y el creador de la franja del No. Estos consultores hechos para frenar la agitación social. Se dice que ha cambiado harto la cosa justamente después de lo de Freirina, por ejemplo, que enfrentó ahí a AgroSuper, donde a partir de ahí lo que ha pasado es que antes bastaba con ir a conversar con un parlamentario de la zona, ofrecer algún incentivo y se relajaba la oposición. Pero ya no, ¿ya? Ahora, hoy en día, las comunidades enteras salen a prender barricadas a las calles, se judicializan los proyectos, y por lo mismo hay una ineficacia de algunas consultoras para frenar el descontento, así que han tenido que cambiar un poco los planes. Antes, dice aquí uno de los que trabaja en este asunto, dice que antes se resolvían con unos cuantos millones, la gente quería un auto, un computador, un celular bonito, en palabras de uno de los que trabaja en esta consultora, pero ahora se aspira al desarrollo, dice. Quiere caminos pavimentados, un hospital digno, una educación que le abra puertas. Se perdió el cosismo y ganó la demanda de la igualdad, dice, en palabras de este, que debe ser seguramente un sociólogo. Estos son de los pocos sociólogos que se llenan los bolsillos con plata. ¿Y cómo lo hacen? Cagándose a las comunidades. ¿Cómo operan? Bueno, parten con visitas de equipos sociólogos, periodistas, antropólogos, trabajadores sociales a las comunidades para medir la temperatura ambiente respecto a un proyecto y después viene la negociación, que depende mucho de la habilidad del que negocia. Es ahí porque Tirón y Correa, que han estado ligados a la concertación, que saben de lo que es política dura, tengan tanto protagonismo. Bueno, para ir hablando un poco de las empresas, para que tengan un poco de ojo con esto, especialmente aquellos movilizados en comunidades que nos escuchan en este momento. En este momento se me ocurre cómo este artículo tiene que haber hecho tanto ruido a las organizaciones, por ejemplo, del Norte Chico y del Valle del Huasco, donde nuestros compañeros de Fuga Tinta hacen harta difusión. Un abrazo también para ellos. Se menciona, por ejemplo, la empresa Tirón y Asociados, que fue creada en el 94 y que entre sus clientes ha tenido a Endesa, Mineros Pelambre, que es de los Luxic, Arauco, D'Angelini, Codelco. Otra empresa de Tirón y Gestión Social, donde algunos de sus clientes han sido Hidro Aysén, Colbún, Esval, Esbio. Si estas empresas tuvieran cara, serían como de, no sé, de algunos monstruos de pesadilla, ¿no? Y en una segunda posición de mercado, porque Tirón es quien lidera ahí, está Enrique Correa, que es dueño de Imaginación Consultores, y que si bien se centra más en el lobby y en el respaldo comunicacional, también ha tenido una pata metida en los asuntos públicos. Por ejemplo, trabajó con la termoeléctrica Castilla, la termoeléctrica Octopus y la central de pasada Alto Maipo. Estas consultoras cobran entre 300 y 1.500 UFs mensuales a las empresas por sus servicios, dependiendo del nivel de conflictividad que exhiba el proyecto. En el círculo de grupos ambientalistas que suelen oponerse a este tipo de proyectos, evidentemente consideran estas consultoras como unos verdaderos monstruos al servicio de las grandes empresas. Sara Larraín, que es directora de ejecutiva de Chile Sustentable, dice que estas empresas de relaciones públicas son encargadas para dividir a las comunidades con el objetivo de insertar los proyectos y armar bloques, comprando a personas, ofreciendo dinero, haciendo relaciones con los municipios. Lo único que hemos visto es que las empresas contratan a algunas consultoras para desarrollar un paquete de estrategias sociológicas con el objetivo de imponer proyectos a las comunidades. En general, continúa Sara Larraín, dice, estas empresas consultoras generan graves divisiones en la comunidad. En Calambres y Caimanes hicieron una junta de vecinos paralela a la que existía antes. Lo mismo en Alto Maipo, donde levantaron campañas de alcaldes y concejales. O una percepción similar tiene la vocera del Movimiento Socioambiental del Valle del Huasco, Andrea Cisternas, quien dice: ellos lo que hacen es blanquear a las empresas en un lavado de imagen, porque las empresas siguen funcionando igual, a la pinta de ellos. Y como somos comunidades pobres, creen que con ofrecer mejorar los techos, una lavadora para el equipo de fútbol, nos tienen comprado. Pero eso ya no es así. La gente ahora está bien informada. Ahora, en la defensa más cochina que podemos hacer de Tironi, quería mencionarles algo que él declaró en un documental que se llama Un Mundo Miserable. Habrá que buscarlo. Nosotros en realidad no fuimos a la fuente, simplemente reproducimos lo que hizo este artículo del Mostrador. Dice Tironi, en palabras de él, ¿ya?, el creador de la Franja del No, dice: uno no transgredería ninguna ética en un mundo feliz, donde toda la gente es santa y donde el pecado original y todo tipo de pecado no existe y todos nos moviéramos por valores y no por intereses. Pero ese mundo lamentablemente no existe. Y no existe ni en la derecha, ni en la izquierda, ni en los empresarios, ni en los trabajadores, patúo. Ni en los sindicatos, patúo. Ni en la iglesia. Tenemos que resignarnos a nuestra condición de seres miserables. Yo actúo y vivo en ese mundo. ¿Cómo estamos? Hemos mencionado dos frases para el bronce. Absolutamente vomitivas. Bueno, y ya que estamos hablando de divide y vencerás, y más aún de gente que, entre comillas, se le podría asociar que se ha vuelto la chaqueta, pero en realidad la concertación, yo no sé quién dice que se ha vuelto la chaqueta. Yo crecí con esta con la concertación y podría decir que en realidad nada no extraña. Pero vamos a ir con esta canción, ya que hablamos de dividir, de divididos, y ya hablando de quizás por darse vuelta la chaqueta, esta canción que se llama Hombre en U. Se convierte en luz y los medios.